Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento que hacemos un resumen de lo que ha sido nuestra conversación durante toda esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, con gran cariño y un gran abrazo también, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Agradecemos a Dios la oportunidad de estar con ustedes semana a semana, especialmente en este momento del resumen, a quienes nos siguen por la radio o por la internet, que Dios los bendiga, en este tema maravilloso que hemos estudiado durante todo este trimestre de las enseñanzas de Jesús y nuestro tema culmine, ¿no es cierto?, nuestro máximo tema, la segunda venida de Cristo, que ha estado durante esta semana. ¿Sabes? Estaba pensando, si nosotros sacásemos esto, esta segunda venida de Cristo, ¿qué razón tendría todo el resto de cosas que hemos estudiado? Porque si Cristo no viene, si Cristo nos dejara acá, creo que la esperanza se terminaría, porque precisamente nosotros esperamos que Él nos venga a buscar. ¿Te imaginas tú si no tenemos la esperanza de la segunda, del segundo regreso de nuestro Señor a buscarnos? Bueno, Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y justamente en San Juan 14, 1 al 3, lo mencionamos en la semana, es una promesa a la cual todo cristiano se aferra firmemente. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El énfasis del texto es, en realidad, está basado en una desesperanza que estaban teniendo los discípulos. Yo creo eso que sería nuestra desesperanza también. Y hoy día también es la misma situación, porque cuando nosotros nos acercamos a... Nosotros quizás nos acercamos por una enfermedad a la muerte. Sigamos un poquito este concepto, porque nosotros no fuimos creados para morir, la verdad, las cosas. A consecuencia del pecado estamos muriendo, pero Dios ha prometido vida eterna. Cuando se nos aleja un familiar querido, por ejemplo, a pesar de que tenemos la esperanza, sentimos un poquito de dolor. Y los discípulos comenzaron a sentir esta desesperanza, porque Cristo comenzó firmemente a decirle: mire, yo me voy. Yo no voy a estar más con ustedes. Incluso va a decir Jesús que les va a dejar el Espíritu Santo, pero este concepto todavía yo no lo tenía muy claro, así que se comenzaron a sentir un poquito aislados, desventurados, sin esperanza. ¿Y ahora qué? Si a Jesús quieren hacerle muchas cosas, imagínate, Lázaro que resucitó, querían matarlo, a Jesús lo van a matar igual. O sea, empezaron a entender algunas cosas, como a decir: ¿y ahora qué hacemos? Y Cristo dice: miren, no se preocupen, no se turben, no estén desesperanzados, porque tienen que pasar algunos hechos, algunos acontecimientos, y es aquí lo lindo de la esperanza, la promesa: voy a volver nuevamente a buscarlos. El Señor dijo en una oportunidad que nosotros debemos confiar y debemos aferrarnos a Él. Sin mí nada podéis hacer. Eso fue lo que aconteció con los discípulos. Los discípulos durante 3 años y medio se tuvieron con Él y dependían totalmente de Él. Creo que nosotros, cuando nos acostumbramos, cuando tenemos una comunión con el Señor, empezamos a desear también estar más tiempo con el Señor. Y eso es lo que hace real para nosotros esa segunda venida, y lo que deseamos más que todas las cosas. El problema es que el enemigo tiene tantos distractores. Este mundo no es tan malo. Empezamos a ver que no es tan malo, tiene cosas buenas, y empezamos a vivir acá, y posiblemente nos ocurra lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando estuvo en Babilonia. Después de eso no querían regresar, y de hecho muchos no regresaron, prefirieron quedarse antes de regresar a Jerusalén. Entonces, con nosotros a veces sucede eso también. Por eso que para quienes esperan al Señor, esta promesa es algo importantísimo. Y creo que nosotros debemos pedirle al Señor que no perdamos de vista el objetivo. Recordemos que estamos de paso por este mundo y vamos camino a la Canaán celestial. Ahora, este no es nuestro hogar. Lo habías mencionado, pero es bueno hacerlo recordar el hecho de que cuando él no se turbe, dice, en realidad el original tiene una tendencia a decir: vuestro corazón no se turbe más. Correcto. O sea, no estén con esa desesperanza, porque aquí la promesa es mía, ustedes me conocen, yo todo lo he hecho, lo he cumplido. Primeramente cumplí venir por primera vez a la tierra, estoy con ustedes, voy a ir al cielo y voy a regresar. Tómense de esta promesa, hagan la suya, espérenme porque voy a mi casa a construirle mansiones, casas. Yo siempre he pensado qué casas serán esas que el Señor quiere, cuando a mí me gustaría quizás vivir al aire libre, tener un jardín donde no van a haber estas inclemencias del tiempo, un clima apto para la vida eterna. O sea, hay tantas cosas que uno no conoce. Incluso Jesús dijo en algún momento: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en el pensamiento, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. O sea, qué cosas maravillosas. Ahora, por otro lado, fíjate, hay personas que siempre se acuerdan de Dios para reclamar porque acá no hay justicia. Fíjate, hay personas, por ejemplo, una persona en estado de ebriedad atropella, mata a una criatura, a un niñito, ¿ah? Y en ese momento los padres, a lo mejor con desesperación, dicen: ¿dónde está Dios? La persona que lo hizo salió en libertad y no tiene mayor problema, y ellos quedaron llorando su pequeño. Bueno, tenemos que saber que el mal y el pecado no reinará para siempre, porque Jesús vendrá para recompensar a cada uno según sea su obra. Así lo dice San Mateo capítulo 16, verso 27. El propósito de la segunda venida de Cristo también es venir a buscarnos, pero además de ello, pagar a cada uno conforme a sus obras. Exactamente, 24, o sea, Mateo 16, 27. 17 explícito en esto, ¿no es cierto? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces va a realizar algunos acontecimientos interesantes que son el final de todo un proceso que Jesús ha establecido, la venida de Cristo. Este concepto de que Él va a pagar quizás se puede entender mal, porque dice, bueno, si yo hago cosas buenas, Jesús me va a venir a buscar y pagar lo que yo hice de bueno. ¿Será claro, eso? Sí, tiene toda la razón. Y tiene razón, porque el cristiano es una persona que su estilo de vida es ser bueno. Claro. Ahora, fíjate, solamente un pequeño gran detalle. El Señor ve nuestras intenciones, ve el corazón. Entonces, si yo lo hago por ganarme el cielo, estoy mal. Si yo lo hago producto de la salvación que el Señor me ha entregado, ese producto, por ser el producto de esa salvación, por ser producto de la fe que he depositado en nuestro Señor, eso será algo normal, natural, que sale del corazón. Bueno, uno debe recordar algunos incidentes de Cristo mismo cuando habló acerca de su venida y dio el pago a cada uno de acuerdo a sus obras. Y algunos dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo claro te vimos sí. hambriento? ¿Cuándo lo hiciste? Y ahí viene la idea que Dios habla acá justamente en Mateo 16:27. El propósito de su venida en realidad es hacer justicia. Eso es lo que Dios va a hacer: terminar con la problemática del pecado, de lo que nos tiene tan atribulados hoy día, para que el pecado no reine más sobre esta tierra, y a recompensar a cada uno según sea su obra, según dice Apocalipsis 22:12 también. Fíjate, podemos también mencionar la fiesta de bodas, ¿eh? La parábola de la fiesta de bodas, ahí en Mateo 22:11-13, también nos habla acerca de esto, ¿eh? de la venida del Señor, de esta fiesta donde fueron invitados todos, pero empezaron a disculparse. Bueno, hoy día ocurre eso. Hoy día todos estamos siendo invitados, pero hay quienes no quieren la preparación. El problema es ese. Tienen cosas más importantes que hacer. El concepto de creer es el concepto que debe estar presente en esto, porque si yo no creo en estos hechos, no creo en Jesús, no creo en su palabra, entonces, ¿de qué me tomo? ¿De esto que es tan cierto? Entonces, ¿qué hago? Porque dice que vendrá, ¿no es cierto?, a pagar de acuerdo a sus obras, de lo que creímos que estaba lo que iba a suceder, porque correcto. Yo hago obras bien no para salvarme, como lo hemos dicho y lo repetimos, insistimos sobre eso, sino porque nace de la relación que yo tengo con Cristo, ser claro bueno con otras personas. Ahora, fíjate, ¿será que el Señor va a venir de una manera que no lo veamos? ¿Será que va a venir a arrebatar a su iglesia y los demás no se van a dar cuenta? ¿Que solamente vamos a notar que hay personas que han desaparecido y no sabemos dónde está, por decirlo así? ¿O será que va a venir de una forma espiritual, que quien lo perciba espiritualmente se dará cuenta, pero aquellos que no lo perciban espiritualmente no tendrán idea? Incluso algunos piensan de que ya hoy día están siendo algunos arrebatados, porque dice justamente Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, nota que es clarísimo la escritura, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y San Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, dice la escritura dice que lo verán aún aquellos que lo traspasaron. ¿Será que los que lo traspasaron tienen también esa, pueden verlo espiritualmente, esa espiritualidad como para poder percibirlo? La manera en que Cristo describió cómo vendría es una manera física, corporal, todo ojo le verá, es una cosa, no es oculto, no es un momento solo para algunos, sino para todo el universo y para especialmente para la Tierra, porque es tan clarísimo, porque como el relámpago, ¿qué es lo que hace un relámpago? Ilumina, más allá de lo que uno se puede imaginar. Incluso dice como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea, cubre todo el espectro. Yo estoy pensando, todo el mundo lo ve, no hay personas. Estoy pensando en un relámpago que no, nosotros podemos percibir aquí quizás en la Tierra, pero un relámpago que Dios lo indica de esta naturaleza con la luz que va quizás a cegar a quienes no quieren verlo venir, pero va a iluminar a toda la Tierra, dando la idea física y corporal de que Cristo será visto por todas las, todos los pueblos, todas las naciones. Nos hacemos problema porque la Tierra es redonda, dicen algunos, y bueno, y si viene por el hemisferio en el norte, ¿qué pasa con los del sur? No nos hagamos problema porque Dios tiene tantas formas de mostrarse y de darse a conocer. Ese no es problema para él. Para el Señor no es problema, como tampoco fue problema, como lo dijimos la semana, ¿no es cierto?, de 5 panes y 2 peces alimentar a una multitud como de 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea, perfectamente podrían haber sido 10.000 personas de 5 panes y 2 peces. ¿Cómo lo hizo? Si él dice que va a venir en gloria y majestad y todo ojo le verá, debemos creerlo, porque así lo dice el Señor. Y fíjate, dice en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4, si leemos el 16, por ejemplo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Recordemos, aquí esta resurrección es solamente para aquellos que bajaron al descanso creyendo en el Señor, creyendo en sus promesas. Y recordemos que cuando Cristo venga, el resplandor de su venida va a matar a aquellos impíos. Quiere decir que los que quedaron vivos junto con aquellos que resucitan serán los que serán arrebatados por nuestro Señor. Podemos decir de que la manera en que vendrá Jesús es una manera visible, no oculta, no para algunos, sino para todos. A recompensar a quienes han andado en la dirección que Él ha estipulado en su palabra. Por eso que durante todo este trimestre nosotros hemos venido haciendo énfasis en estas enseñanzas de Jesús, para que no nos pille desprevenidos cuando Él venga por segunda vez. Estemos atentos a sus enseñanzas. Por eso también se transmite este programa, para que nosotros sepamos, ahondemos en este conocimiento y no seamos como aquellos que quizá en el tiempo de Jesús también estaban teniendo problemas con la muerte, porque Pablo les dijo, hermanos, no queremos que ustedes ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros la tenemos, vamos a descansar y un día nos vamos a levantar para ver al Señor venir en gloria y majestad. Todo lo que se ha dicho está muy bien, pero el problema mayor es ¿cuándo? ¿Cuándo será esto que ocurrirá para que todo el mal, toda la miseria de este mundo se termine? Bueno, esta es una preocupación que tenían los discípulos también, porque en algún momento Jesús proféticamente anticipó algunos hechos que iban a ocurrir en Jerusalén. Ellos se alarmaron porque para ellos el templo era una cosa de mucho valor espiritual, Dios lo estaba protegiendo, el Dios, el Jehová, ¿no es cierto?, estaba con ellos, habían sido librados muchas veces. Pero Jesús tomó este hecho y también trasladó proféticamente al fin de los tiempos para anunciar cuándo vendría. Puntualmente no dio fecha. Correcto. Fíjate ahí en Mateo capítulo 24, verso 3 dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La verdad que estaban preocupados, querían saber, querían que el Señor les dijera, pero el Señor no les dio fechas, solamente les dio acontecimientos, les dio señales, de manera que el Señor lo dice en su palabra: cuando veáis estas cosas, alzad vuestros ojos porque vuestra redención está cerca. O sea, se fija que hay hitos que van marcando en realidad los acontecimientos, los hechos, como cuando uno va por una carretera, ¿no es cierto?, y aparece señales de la ciudad que viene, quizás dan kilometraje, pero la señalización va indicando que nos vamos acercando al punto. Dios ha dejado muchas indicaciones. Y muchas de ellas se han cumplido ya, ¿eh? Y una de ellas, que parte de la indicación, es que mirad que nadie os engaña. Esto es bien, bien decidor, porque es posible que nosotros podamos ser engañados con algunas advertencias. Tú recuerdas que cuando estaba por cumplirse los 2000 años, o sea, los 2000 milenios, ¿no es cierto?, empezó la gente el año 2000 y iban a pasar esto, lo otro, que aquí, que allá, y otra fecha han colocado las personas como fines del mundo, así. No, Dios no dejó fechas, eso tengámoslo muy claro, porque Él dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y de eso usted lo puede percibir quizás en las noticias, algunos que se atribuyen el nombre de ser el Cristo que ha resucitado, y a muchos se engañarán. Otro concepto: iréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay algunas señales que nosotros podemos vislumbrar, podemos ver que se han cumplido o se están cumpliendo. Hay algunas otras que no podemos verificar tan exactamente. Por ejemplo, lo que dice San Mateo 24:14: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, ¿cómo podemos saber nosotros qué alcance tiene, por decir algo, este programa en Internet? ¿Cómo sabemos hasta dónde está llegando? No tenemos la menor idea. Y así tantos otros que pueden estar predicando el evangelio y pueden estar llegando, quién sabe, a qué lugares, y esas personas ya están recibiendo el evangelio. Entonces dice: será predicado el evangelio, pero ¿en qué momento preciso? ¿Cómo podemos decir nosotros ya se terminó? Ya terminamos de predicar el evangelio. Solamente Dios lo sabe. Él lo sabe, como la semilla que tú plantas en el terreno fértil, voy a decirlo así. Y tú no sabes, hay un tiempo en que puede salir o no salir, pero que estés preocupado porque sale o no sale, va a salir igual, nomás porque la semilla sí la ha puesto Dios como un proceso. Él es el que da la vida a esa semilla. Ahora, el que hace germinar también la semilla en el corazón de las personas, el Espíritu Santo, y las personas se van a convertir, van a aceptar al Señor, y de acuerdo a lo que han conocido de Él, no pongamos nosotros trabas, porque algunos dicen: oye, pero todo esto que está hablándose aquí, la gente lo sabe, no lo sabe. Dejémosle al Señor el problema de la salvación de las personas. Nosotros solo cumplamos, como lo hacemos aquí en la radio, predicar el evangelio, ¿no es cierto? Porque este hecho es el único que dice que entonces vendrá el fin, y será predicado el evangelio. No lo sabemos cuándo se termina, pero va a ser predicado el evangelio a todo el mundo y en esta generación. Esperamos que así sea. Entonces, le recomiendo que usted lea capítulo 13 del libro de Marcos, Lucas capítulo 21 también, son antecedentes muy buenos para engrandecer el conocimiento acerca del inminente regreso de la segunda venida del Señor. ¿Y cómo debemos estar entonces para ese acontecimiento? Así es. Bueno, como dice Raúl, debemos tener presente Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Son textos claves para saber cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo y para que nuestra preparación no sea dejada de lado, no sea descuidada. Entonces tenemos que tener presente esto. Y lo que el Señor desea es que precisamente estemos preparados. Él no quiere sorprendernos. Nos ha dado todo el conocimiento que tenemos necesidad de tener. No quiere sorprendernos. Pero muchos serán sorprendidos precisamente porque no hicieron la preparación necesaria. Dice Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Bueno, aquí es clarísimo, ¿no es cierto? Lo dice la Escritura, velad porque no sabéis la hora que ha de venir. Claro, se perfila, se anuncia, hay acontecimientos que están próximos o que indican que Cristo viene pronto, pero la hora no lo sabemos. Entonces nunca nos atrevamos a poner tiempo ni hora de la venida de Jesús, porque eso es engaño. Pero dice, sabe de esto, que si el padre de esa familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es lógico. Por eso que hay que estar de alguna manera preparados, velando, que el Señor viene pronto a buscarnos. ¿Sabes una cosa? Al diablo no le importa que creamos en la segunda venida de Jesús, teóricamente, siempre y cuando pueda hacernos posponer nuestra preparación para ella. Nosotros podemos creer, podemos saber, podemos tener claros los textos, pero si no nos preparamos, ¿sí? Dime tú, ¿de qué sirve que tengamos todo el conocimiento? Si el Señor nos va a sorprender igual. Bueno, aquí el texto de Mateo 24:48 dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, significa que este siervo creía que venía el Señor. O sea, muchos creen hoy día que Jesús viene, pero ¿dónde está el problema? Y comenzar a golpear, a hacer cosas incorrectas, ¿no es cierto? Y aún a comer y a beber con estas cosas que a veces nos llevan más tiempo de lo que es necesario. Vendrá el Señor de aquel siervo, y aquí está categóricamente indicando que el Señor viene el día que no se espera y a la hora que no se sabe. ¿Cómo debe estar usted? ¿Cómo debo estar yo? Velando y preparados para encontrarme con el Señor, sin dejar de hacer las cosas que hoy día tenemos que hacer y cumplir como responsabilidad. El prometido regreso de Jesús es más que un sueño distante. Tampoco es escapismo religioso. Reconoce el hecho de un Salvador amante que desea profundamente esta reunión con su pueblo elegido. Se amonesta a los creyentes a prepararse espiritualmente a diario y a tener una vigilancia constante, de modo que la venida de Cristo no los encuentre desprevenidos. Piénselo. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes durante estos 3 meses hablando de estas enseñanzas de Jesús. Siga estudiando estas cosas lindas de la palabra de Dios y aún de su conocimiento, y esté preparado para encontrarse con el Señor, que pronto viene en las nubes de los cielos. Bendiciones. Que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad.